La Semana Mundial del Parto Respetado es una propuesta que surge en el año 2004 desde una ONG francesa que se encarga de acompañar procesos respetuosos de nacimiento. Todos los años se propone un tema o un lema disparador de discusiones, reflexiones, actividades. El lema de este año es Cuidar el nacimiento es también cuidar de las familias. Y los lemas los propone la ENCA, que es la Red Europea de Asociaciones para el Nacimiento. Acá en Latinoamérica y Argentina, la Red para la Humanización del Embarazo y el Parto ya había sido fundada en el año 2000. Es decir, que cuando esta propuesta surgió hubo adhesión total, todos los años se adhiere y se mueven estos temas en todos los rinconcitos de Argentina, donde hay alguien que quiere y puede activar, ser activista por la mejora del nacimiento humano en el mundo. Felizmente en la comarca hay muchos espacios que funcionan de manera estable durante el año, donde informarse, prepararse, contenerse, encontrarse con otras personas que estén transitando la gestación, que se estén preparando para el nacimiento de su hijo o hija. Y muchas adhieren al movimiento de la Semana Mundial y donde se va a plantear el lema del año y donde se van a discutir todos los intereses de las personas que se acerquen. Comenzando por hoy, martes 16 de mayo a las 16:30 en Ave Madre, Laboratorio para Personas Gestantes en Rivadavia 1755 de Bolsón. Esto es Rivadavia entre Viamonte y Pagano. Mañana miércoles 17 de mayo a las 14 en Elemental. Es un espacio de preparación al parto para personas y parejas gestantes en el Domo Nuevo Brote, Los Cipreses sin número, en Lago Puelo. Para estos dos espacios se puede consultar al teléfono 2944-374227. El miércoles también a las 10, a las 17 horas, sí, en el ciclo de encuentros para un nacimiento informado que facilitan parteras de la comarca, Guada y Pau, y se puede consultar al teléfono 2944-921935, esto es en el barrio Arrayanes, pero para más detalles se comunican con ese teléfono. El viernes 19 del 5 también hay dos espacios, la ronda de gestantes de Al Agua Todos y la ronda de gestantes de Mallina Ahogado. Para la ronda de gestantes de Al Agua Todos, comunicarse al 11-310-47869. Y para la ronda de gestantes de Mallín, al 2944 11 20 72. El sábado 20 de mayo, a las 14 horas, también en la ronda gestante de Al Agua Todos, también para mayores detalles, comunicarse al 11 310 47 869. Y por último, el sábado 27 de mayo a las 15 horas en ronda de familias gestantes que invitan guardianas del nacimiento en el espacio Instinta, Avenida San Martín 1645 del Bolsón. Y el teléfono de referencia para la ronda de guardianas del nacimiento es 2944-646026. También va a haber una actividad extraordinaria, digamos. Es la adhesión a la marcha nacional que se está lanzando para la visibilización de la violencia obstétrica, que va a ser este miércoles 17 a las 16 horas en los murales de la plaza. Se está invitando a cada mujer que haya vivido violencia obstétrica, confeccionar una flor roja, va a haber materiales para hacerlo, y poner en palabras su vivencia. Y para aquellas que no puedan asistir, está circulando un formulario virtual para que puedan contar su experiencia y que alguna de las mujeres que sí asista al encuentro pueda hacer la flor y poner sus palabras para que queden ahí registradas. La mayoría de las propuestas son abiertas a la comunidad, es decir, que no solo pueden asistir personas gestantes y sus parejas o acompañantes, sino todo aquel, toda aquella que quiera aportar, escuchar, compartir y amasar entre todos todo lo que podamos sumar para que el nacimiento siga mejorando. Y también la mayoría de los espacios van a ser abiertos y gratuitos con colaboración a la gorra. Eso tendrían que comunicarse a los teléfonos de aquel espacio que les quede mejor por cercanía o por comodidad por el día y horario. Y bueno, y ojalá exploten las flores de la comarca nacidas por la Semana Mundial del Parto Respetado.